quería empezar con esa tremenda canción de un disco que lo llevo escuchando desde que salió en el 2020, el disco Ravening Iron, Eternal Champion, el campeón eterno. ¡Excelente! Integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Décadas de música, grandes historias, momentos inolvidables, sonidos únicos, mezcla de emociones, legado imborrable. Son los himnos del rock. AC Rock presenta las 100 canciones más mencionadas, solicitadas y nombradas como las más importantes en la historia del rock por voto directo de nuestra audiencia, seguidores, colaboradores, clientes, artistas y productores. Entra diariamente a nuestras redes sociales, localiza la publicación del día y emite tu voto directo para que tu opinión sea tomada en cuenta. The Rock List, viernes 24 de noviembre desde las 8 de la mañana, para conocer la lista final desde la número 100 hasta la número 1. Por AC Rock Radio, es tu opinión, tu voto y tu estación, tu mundo de rock, online. Bueno, yo fajaba hablando y no había subido el micrófono. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y estábamos ahí, mira, por poco nos agarra el huracán Tami. El huracán Tami básicamente pasó a unas 200 millas náuticas al este del archipiélago de Puerto Rico. Y no nos tocó un poquito de lluvia, una lluvia poco boba acá, en por lo menos donde yo estoy. Así que qué bueno que ese huracán no nos agarró, pero estuvimos pendientes desde la semana pasada, ¿eh? Pero ni tan siquiera se declaró ni vigilancia, ni advertencia, ni nada. Así que qué bueno. El huracán, mira, hizo por ahí para arriba, se fue subiendo derechito hacia el norte. Y ya parece que prendieron de nuevo el tubo que chupa aquel que tenía, ¿se acuerdan? El de Cholito. Bueno, este programa se transmite desde metalpr.com, heavymetalmansion.com, en San Juan, Puerto Rico, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, houndrock.com en la República Dominicana. ¡Aplauso! También está por gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Y estamos también por la aplicación Rock Nation de Costa Rica. Y estamos por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock. Y les cuento, ya salió la lista mía salió ya hace 2 semanas atrás, la lista mía de Rock List. Todavía están saliendo de listas, ya sea de los talentos o músicos o gente relacionada al rock. Ya han salido varias listas, así que también por ahí vendrán. La lista de Dark Neruda creo que sale ya para la semana de el Día de las Brujas. Por allá sale por el Halloween, así que pendiente. Está la de Dark Neruda por ahí ya. Y bueno, le iba a decir, ya que estaba hablando de la República Dominicana, Salió esta semana que Fulminator, la banda de thrash metal de Puerto Rico, una banda que tiene un calibre ya muy bueno, súper profesional, llevan mucho tiempo dando trayes en los escenarios, así que por eso es que están amolados hasta el cabo, como dicen están amolados hasta el cabo. Así que esa gente van para para destrucción masiva, festival anual de música rock pesada y de heavy metal allá en la República Dominicana. Así que aplauso. Así que todos los que están allá en la avanzada metálica ya saben lo que va por ahí. Así que vámonos ahora con un tema clásico. Pero no, el disco no es clásico. El disco es en vivo. Ustedes van a saber cuál es. Ya mismo les digo cuál es. O sea, digo cuál es el disco, pero van a saber la canción. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human. Its number is 666. I left a room. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? But what I saw that night was real and not just fancy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Nice was black, was not your soul in black.

siempre me confundo con esta banda, porque toda la vida pensé que era de México. Acero Letal es una banda de Chile. Y esto es de un disco que es la compilación de muchos trabajos que salió ahora en el 2023. Escuchamos Duro Metal, esto es Acero Letal. Que si vi bien van a estar en el Hell Heroes de este 2024. Señores, lo que tienen eyaculación precoz, lo que tienen que hacer es cambiar de posición cuando vayan a eyacular. Para evitar la eyaculación precoz, tómese dos aspirinas con un vaso de Coca-Cola. También hay una técnica que se emplea mucho, pero es difícil de llegar, que es que cuando ya usted se está a terminar, usted se mete la mano atrás y se jala un pelo de fundillo de atrás. Y lo difícil es jalar ese pelo, usted ya terminando. Pero si usted lo logra hacer, se devuelve para atrás la cosa. Escuchando la ocurrencia del doctor Fadul, que mucho yo me río con la ocurrencia del doctor Fadul. De verdad que es que no hay de otra sino reírse. No hay de otra sino reírse. Bueno, ahí escuchábamos en el bloque anterior, y gracias a una petición, escuchamos a Pasco 637. Escuchamos también a Sacro. Escuchamos también a Nueva Generación. Escuchamos también de Iron Maiden. Iron Maiden, escuchamos, que no es Nueva Generación, que es la generación de toda la vida. Escuchamos de The Number of the Beast. Y escuchamos a Celidor también, que estaba por ahí también. Así que excelente. Voy a saludar a todos los que están por ahí en escuchándome. Mucha gente hoy en la avanzada. Yo pensaba que como eran las elecciones de Argentina, iba a haber menos gente, pero por ahí vi a Julio que estaba por ahí dando like, dándole el dedito del me gusta. ¿Y por qué yo no encuentro aquí lo que yo quiero buscar? Se me fueron los aplausos. Es que yo te digo, con los aplausos yo no tengo nunca suerte. Ahí están los aplausos. También a Edwin, que está por ahí, está Pablo Metalosaurio, Guido Arias está por ahí también. Saludos a nuestro amigo Manolo Torcho, que fue el que nos pidió Pasco 637 y me dijo, tienes que escuchar esa banda que es bien buena. Por ahí también está el hombre de Acero Latino, que me hizo llegar unos discos, le compré unos discos a Acero Latino, a Albert, y de verdad que buenísimo. Y le tengo que decir que todavía me falta poner algunas cosas de esos discos en el programa, porque estamos llenos, bien llenos. Saludos a Oscar Halford, que está escuchándonos desde Costa Rica. También está Jaycee River por ahí escuchándonos, así que aplauso. Dark Nerudas está también por ahí. Por ahí está Tita y Nestalí también escuchándonos. Estamos contentos. Mucha gente por ahí escuchando la nueva lechonera del rock, y como siempre todos aquellos que nos apoyan. Jaycee River está por ahí también, lo dije. Jaycee River también. Bueno, y a nosotros nos hicieron llegar los muchachos de Alas Negras el nuevo disco Vaquinelo. Tenemos completito aquí en la emisora. Y lo que sí es que ese disco sale el día 31. Yo pues tengo, para dar una primicia de ese disco, puedo dar alguno que otro tema. La semana pasada escuchamos uno que ya habían en el tema, sale en el disco, pero lo habían adelantado hace mucho, que era La Dama de Blanco. Pero hay un tema que el disco Vaquiné es un disco en español. Alas Negras hace este disco en español y es de muchas leyendas de Puerto Rico, ¿sí? La leyenda de Salcedo y demás. Está el Vaquiné y está el Yure. Así que vámonos a escuchar el Yure, que me gustó mucho. Lo escuché allá en Handelbar la semana pasada, donde Alas Negras se presentó y tocó cuatro canciones del disco nuevo. Así que vámonos con el Yure. Esto es de Vaquiné, disco que sale el 31 de octubre. En una semana sale este disco. Así que Alas Negras, el Yure. nuestros amigos de Alas Negras. De nuevo disco Vaquiné, esto se llama El Yure. Sale el disco el 31 de octubre en todas las plataformas. ¿Qué hacemos con los nidos de los tinglares en Ocean Park? Que lo que la gente se mete a hacer es poca vergüenza. Clásico, clásico, clásico. Clásico 1997, Orcas, el disco vence, Mentes Perversas, recordando Baldo Civile, que hubiera cumplido años un día como ayer, pero se nos fue en 1999 en una forma rara, ¿no? Que se fue de este mundo. Bueno, vámonos con esto. Listo, ya está. Excelente. Ahora hagamos una pruebita. Clásico, clásico, clásico.

Ven a disfrutar con lo mejor de KL Caribe. Y esto va a ser también con Escapulario, Los Pies Negros, Inconformes, Caranoia, Colectivo Scan Company y Sincronía. Esto va a ser también en... No, esto es en el Marketplace. En el Marketplace Garden, 24 horas, en Atorrey. Sí, este es el que está cerca de la Corte Federal. Boletos en regieventos.com. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Ahí está. Y bueno, excelente ese disco de Azeroth. Gente, dije yo creo que era 2023, pero en realidad es 2022. Si dije 2023 me equivoqué. Es un discazo. Yo le sigo sacando canciones. Hay gente que dice, ah, Lechón pone lo mismo. Mentira, yo no pongo la misma canción muchas veces. Que ponga los mismos discos, otras canciones, sí. Porque les cuento cómo es, cómo yo hago este programa. Muchas veces yo estoy escuchando los discos que tengo y digo, contra esa canción vale la pena ponerla. Y voy compilando en la semana cosas para meterle al programa. Les digo, tengo tantas a veces cosas, tantas cosas que no, tantas canciones que no me dé el tiempo. Y escojo esta, escojo aquella. Pero esta de Azeroth tenía que ponerlo porque es un discazo. Es un discazo. ¿Sí? Bueno, y otra banda que me gusta mucho, de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Ustedes saben que este programa se transmite también por Asalto Mata Radio Rock en España. Y una de las bandas que son de las bandas asociadas son estas bandas que se asocian con Asalto Mata para difundir su música, ¿no? Y nosotros que estamos en esos programas usualmente ponemos música de esas bandas. Estoy hablando de una banda que me quedó juqueado con ella, me quedé pegado. Estoy hablando de Stan Brook. Y de Stan Brook vamos a escuchar Sombras del Pasado, banda de España, así que vámonos con eso. We'll be right back.

y estamos escuchando una banda de Santiago, Chile, que nos hizo, nos envió esto a lechonatomico@gmail.com de su disco que salió ahora en octubre del 2023. Nos mandó este adelanto del disco Dark Tales from Medieval Times, el tema Black Plague. La banda se llama Dolezal, o en español se diría Dolezal. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y ahí escuchamos un tremendo tema de la banda Dolezal. Que sí, que nos los hizo llegar aquí. Nos ha llegado un montón de música, gente, que viene no solamente de promoción, sino que hay bandas que nos están enviando sus sencillos. Tengan paciencia, poco a poco los vamos a ir poniendo. Hay bandas que sí que vale la pena ponerlas, y se los digo, hay bandas que no vale la pena ponerlas, pero no se sientan mal si no las he puesto, porque a veces es que es tanto lo que llega que se tarda en llegar, se tarda en la lista, ¿no? Esto me llegó a principios de octubre, esto de Dolezal, y lo vinimos a poner ahora por eso mismo, porque se nos ha quedado ahí atrás para ponerlo. Bueno, lo que viene ahora es un tema de... Espérate, déjenme arreglar una cosa aquí, que esto no quedó bien. Ahí está. Okay. Ahora, gente, yo soy aquí el que hace todo. Yo no tengo control, aquí yo no tengo master control, todo lo estoy haciendo desde la computadora. Así que todo pues tiene su momento. Bueno, lo que viene ahora es un tema de una banda vieja que ya hemos puesto de ella algo, y sé que a Pablo Metalosaurio le va a encantar. Estoy hablando de la banda de Argentina Bunker, ¿sí? Y del disco Cirugía Fatal vamos a escuchar el tema Abogado y Fiscal. Pero este tema es precario, así que estamos en la sección de grabaciones precarias. Las grabaciones que, pues, a veces por los medios que había en aquel momento y por el dinero que costaba grabar, pues a veces pues las bandas recurrían a lo que podían y se grababa de forma precaria. Así que vámonos con Precaria, y antes de poner Precaria, pues vamos a poner algo que yo sé que a JC River le va a gustar. Vámonos con esto. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese BTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Bueno, dice Pablo Metalosaurio que en realidad no era, no era tan mal para la época, ¿no? Pero hay que ponernos en contexto también hoy. Si lo comparamos con lo de hoy, pues obviamente se siente precario, ¿sí? Es más, vamos a hacer otra sección de precario. Sí, vámonos con Trull. Esto es de España. Esto también es precario. Vámonos con esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Que me dijiste que si aprobaba el curso me daba 50 euros. Claro que me acuerdo. Pues alégrate que no me lo vas a tener que dar. Clásico, clásico, clásico. Quiet, please. Quiet, please. Quiet! Last

estamos escuchando la banda Legión de España, el clásico de 1989 del disco Lethal Liberty, Dark Force, tema de Legión. Oye, como que se quedó medio precario este programa. Vámonos con esto. Nota que tiene una influencia, ¿eh? Esto es la banda Aspid de España, del disco Imágenes del Dolor del 1994. ¿Hacia dónde vais? Es el tema. Pensaban que se iba a caer.

todos, mi gente. Cuídense mucho. Heavy Metal Forever. Hasta la próxima.